No te amargues si, no sé quién seas vos, pero no te amargues cuando ves periodistas, gente de la prensa uruguaya, no importa radio AM, radio FM, televisión, o gente vinculada a la política, o con apellidos vinculados a la política, burlarse de los demás, porque como los periodistas, como los políticos, ¿no? Tienen desgracias humanas también. Digo, no son dioses para nada. Vos ves mujeres burlonas dentro del periodismo. Y tienen hijos bisexuales, ¿no? O hijos homosexuales, o lisiados, teletones. Todos discapacitados, medios deformes, enfermos, con vicios inconfesables, ¿no? Y eso no te lo van a contar por la radio ni por la televisión, porque ellos deben mantener la imagen. Yo me cansé de ver mujeres que decían cuidar su imagen y la verdad, cuando las ves en short en verano, puro cuajo, el culo caído, llena de grumo las piernas, o sea, celulitis avanzada, la panza colgando canguro, son espantosas, las tetas para los costados, parecen las negras zulú esas africanas que andan con las tetas colgando, esas tetas largas que le llegan a los tobillos. Entonces, y los tipos también. Lo que pasa es que está en la condición del ser humano siempre tratar de ser lo que no se es. Yo conozco homosexuales arrepentidos que caminan a los machos y amenazan y andan con armas y dos por tres traen una mujer y dicen, ando con una mina y se pasean por todo el barrio con la mina para que la gente diga, pa, mira, anda con mujeres. No cambia nada. Que sea, los bisexuales son así. Y conozco bisexuales que tienen familia, tienen hijos, tienen hija. Mirá, uno de los temas más importantes es el 99% de los presos viejos se ha sacado cartel toda la vida a coger. Ay, que yo cojo pibes dentro del penal, que yo garchaba, que yo me cogía a los demás presos, ¿no? Está como uno acá, un puto que hacía abortos con la madre, que ahora repara la era. Un día se paró en la vereda y gritaba que los pibes laverros salen todos putos. Digo, la vida lo va a castigar, no sabés cómo le castigó la familia. Lo que pasa es que esa no es la cuenta. Él cuenta como que las ganó todas. Nunca perdió una batalla, es un crack. Yo le digo el crack, porque él es el ganador. Los demás son, como dice él, los demás son perros y giles. Y es de hablar así, están todos por debajo de él. Y tiene sobrinos, ¿viste? Tiene uno, el Selamastic, que todo el mundo se reía acá en el barrio, todo afeminoide. Y así pasa con todo, en la prensa, en todo. Otra, la madre de las personas que están en la prensa también se mueren. No, por más que ellos digan, ay, tu hija era esto, tu madre era lo otro, tu madre tenía antecedentes. La madre de esos señores y esa señora, chupa la pija. Mostrame una mujer que no chupe la pija, la madre de estos periodistas, de esta gente vinculada a los medios. Chupan la pija de rodillas, por el culo, reciben patadas. Y vos sabés lo lindo que eso no sale en sus programas donde queman todo y se mandan en cana a un pueblo. No les muestres la vida privada de ellos, vidas realmente miserables. No te guíes por la revista Cara, que están abrazados a sus hijitas. Ellos escogen hasta a sus hijas y nadie le dice, ay, bueno, que hagan su vida. Son amigos de fiscales, jueces, Interpol, jefatura, Memé al Tesoro. Ay, yo milito en el comando Memé al Tesoro del Partido Comunista en Canelones. Allá cogemos a los pibe, allá cogemos a los presos y somos los memés y cogemos y matamos y violamos y somos crack y tienen hijos deformes, puto, tortillera, tienen toda la miseria más baja que uno pueda imaginar. Por eso digo, nunca te guíes de más, como te estaba diciendo los presos, eso que dicen, yo me cogí a fulano, yo me cogí a mengano, son bisexuales. Yo tengo un hermano que lamentablemente el pobre, de tan malo, tan malo, tan malo, tan malo que era, él creyó que los demás eran perros, él creyó que los demás eran todos trolos, porque era joven, Nunca tuvo novia, nunca tuvo mujer, nunca tuvo nada. Y eso es lo que le enseñó la vida, quedó más solo, más aislado. Y sabe una cosa, la cultura de claves el uno al otro, es algo viejo. Hoy lo charlaba con una persona acá de Domingo Arena y Mendoza, mejor dicho, de Mendoza a esquina Capitán Tula. Los tiempos viejos del barrio, cuando lo normal era cogerse al hijo de otro. Cuando decían, es el hijo de un colorado. Me acuerdo cuando los guapos veían como algo fabuloso agarrar al hijo por temas políticos. O blanco, lo que sea, o colorado, cogerse hijo de gente de izquierda. Y era cogerle los hijos a los otros, violarlos. Y antes era terminar, y lo lindo que los semanarios Marcha están todos todavía en la internet digitalizado, que prueban lo que era el Uruguay de antes, de los 70, de los 60, de los... Después la dictadura trajo un poco de tranquilidad, porque después también teníamos policías, soldados, bomberos que violaban, también como violaban los civiles, de izquierdas, de centros y de derecha. Violar es una cultura, así como el preso de cogerse al otro, y son bisexuales. No, yo no podría tener... Mi padre tuvo en la cárcel 45 días. Mi madre tuvo 1 año y 8 meses en plena dictadura. Los dos tuvieron preso en dictadura. Nunca se sacaron cartel, nunca hicieron libro, nada. No salieron haciéndose las víctimas, nada. Cada uno salió y sobrevivió como pudo, sin nada. Y estos salen contando que se cogieron a fulano y que le metí la pija en el culo y al hijo de mengano me lo cogí yo en el penal. Y ¿sabes una cosa? Estas personas que hablan tienen hijos. Y eso negro, blanco, toda esta mierda humana que agarran y se sacan cartel con eso, tienen hijos. Y los hijos ya creo que les nacen con el culo abierto porque vienen preparados para el mundo donde o te cogen o te haces coger o algo por el estilo. Y como no hay inspección del culo obligatoria, ni para sacarse la cédula ni cada vez que vas al médico, y culo roto, y puede ser que 3 millones de uruguayos entre niños y adultos tengan el culo roto. O semen en la tráquea o en el estómago. Yo qué sé, es un país muy miserable y muy falso, muy disfrazado de grandeza y soberbia. Tenemos un país que mundialmente desde los 80 no se lo mira bien, como un pueblo alcahuete, muy, muy alcahuete, muy servil, como decía Sanguinetti, un país de servicio. Claro que es un país de servicio, porque es la condición que tenemos. Somos un país chico, siempre petero de Brasil, siempre contrabandista de Brasil hundiendo, y ahora te hablan de los chinos, de Temu. Y así, falsos, pero falsos, falsos. Los políticos, estos viejos y estos jóvenes, son falsos. Cuando te hablan de contrabando, voy a decir, tenemos más de 80 años de contrabando de Brasil hacia Uruguay, fundiendo al uruguayo, destrozando el interior. No había almacenes, no había nada, no había supermercado. Lo mismo uruguayo hundió todo, ¿sabes con qué lo levantó? Con la droga, con el mundo narco. A partir de 1985, mundo narco puso todo lo que no había en este país. El mundo narco, aquello que denunciaba el Frente Amplio, el grupo Casino, el grupo Casal, los Romay Salvo, el mundo narco, el mundo de la trata blanca, el mundo de la pornografía infantil. Y ustedes se quedarían de cara a saber qué tanta gente ustedes le chupan la pija y ha hecho fortunas con la pornografía infantil. ¿Ustedes creen que el apellido al tesor está limpio? No, eso porque ustedes creen que está limpio. Pero la gente dice, otra, los periodistas se meten con algunos, no con todos. No crean que porque de repente cae un diputado, un senador, como Notonelo Hermanos en los 90, cuando en la esquina de Notonelo, General Flores, que changaban las menores, y el diario La República sacó fotos de gente blanca contratando servicios de gurisas menores para tener sexo, ¿no? Y después le tuvo que escrachar a gente del Frente Amplio que también hacía lo mismo con las pendejas. Y de ahí se hizo una ley que era de 12 años en adelante. Y eso se lo acuerdan todo. Y no se lo haga recordar mucho, pero todos nos acordamos de eso. Porque es según quien sea, todo política, todo... Es algo muy ruin la política. Y vivimos enfrascados en aumento, aumento, aumento, aumento, aumento, aumento. Y después tenés los caciques de barrio, ¿no? El cacique de barrio, el que te dice, no te quiero ver en la vereda, no te quiero ver parado en la puerta de tu casa. Hasta policías que hay que denunciarlos en la calle Andes, donde investiga la policía, que aunque no hagan nada, la denuncia está hecha. La copia se te da y Comisión de Derechos Humanos. Policía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esos policías tienen generalmente delincuentes que son familiares y están en todas. Como una señora que de acá a la cuadra, muy buena, ella hacía aborto, utilizaba a la hija con 11 años, la mostraba semidesnuda y todo, y ofrecía que fotito para aquí, que fotito para allá. Todas esas caídas no caigan, no caigan. ¿Saben por qué? Porque ellos lo que están haciendo es corromperlos a ustedes, corromperlos junto con periodistas que después los van a usar. Les van a sacar información, los van a tener de perro, los van a tener ladrando, investigando para ellos y gratis. Porque si siempre te tienen agarrado en algo, es eso lo que buscan, que vos siempre estés agarrado en algo, pegado en algo. Y ese son como empresarios de la maldad. Hace que no te fíes ni de cuidacoche, no te fíes de nadie, confía en nadie y siempre ganarás. Confía en nadie y siempre ganarás. Yo, lamentablemente, creí en mucha gente. Mucha gente la voy a querer hasta el día que me muera por lo bueno que he visto que es. Y otra, digo, es mierda, ¿qué vas a hacer? Es mierda. Te tocan la familia, te tocan los hijos, te tocan todo. Pero a ellos no les puedo decir nada porque tienen prensa, tienen policía, están directos con las autoridades. Y ¿sabés qué feliz soy yo cuando a esa gente le nace un sobrino medio a caramelo, medio puto o puto del todo, o una tortillera deforme, teletubi, lisiada, teletón? Soy muy, muy feliz. No hay otra. Mientras vos no tengas nada que ver en provocarle el nacimiento así, tenés que gozarla. Lo único que te digo, no engarrones con mentiras. No acuses a una persona inocente de haberte hecho algo que no te hizo. Porque se paga. Y se paga realmente feo. ¿Y sabés quiénes pagan? Tus hijos. Las cuentas las pagan tus hijos. Lo quieras o no lo quieras, las pagan tus hijos. Quedan deformes, ¿viste? Pero deformes. Nunca sabés en qué lugar van a comer, tomar algo, sea en la escuela, donde sea, y alguien se va a acordar tu maldad, tu garrón, y se va a desquitar con tus hijos. Así como la policía tenía costumbre de torturar, violar, hacer de todo, en otra época de total impunidad, que no se podía decir nada, los periodistas también fueron así, hicieron lo que quisieron de al lado de la policía, apoyando todo el movimiento, porque para ellos eran como agentes de seguridad, era algo, y todos pagan, todos, vos si ves que tu enemigo tragó tu leche en un refuerzo, en la comida, en la bebida o algo, o tu caca o algo por el estilo, y bueno, tu vómito, tu moco, lo que sea, ganaste, y si le ves quedar sarditas o sarditos a los hijos, ganaste, porque tu enemigo es cada vez más débil, su semilla está podrida, y si su semilla está podrida, ganaste. Yo no soy de mentalidad destructiva ni nada por el estilo, pero cuando las guerras son así en pueblos falsos, pueblos fallutos, que te dicen anda a dar vuelta a tierra, y gente que nunca hizo nada por nadie llega senadora, ganando casi 700 palos a costa del pueblo, gente que nunca salió a las calles a luchar por nadie, tuvo toda la vida detrás de cámara, ahí sentadita, comodita, sin hacer nada por nadie, ganando, y encima se la premia, ¿entendés? Tanto hombres como mujeres, se los premia dándoles todo. No podemos hablar de que este es un país injusto y la lucha continúa, compañero, y todos esos cuentos, cuando son ellos mismos que crean la distorsión, crean la injusticia, y ya lo hemos comprobado todo con izquierda y con derecha, son todos iguales. Nos van a robar, usar todo. Así que confía en nadie, no jures lealtad a ninguna bandera, porque lamentablemente, ¿para qué vas a jurar lealtad si tenemos gente como miles y miles de niños y niñas mutilados por la salud pública O gente que realmente buena, no se les compra uno de esos esqueletos, mueren en sillas de ruedas, lisiados. ¿Te acordás que el policía que le dieron del asesinato al 15 le tiró la espalda a un menor? El policía era abusador. Y un menor lo esperó, le pegó un tiro en la columna vertebral, lo dejó paralítico. Y después andaba en la silla de ruedas dando lástima. ¿Y él para qué le juró lealtad a la bandera? Si la bandera lo dejó tirado en la silla de ruedas, o le compró uno ese esqueleto, o lo levantó de esa silla, no. Te usa y te descarta. Y jodete, los hijos usan y descartan a los padres y los tiran en geriátricos. Estoy a unos metros de un geriátrico donde miro a los hijos con tremendas naves, me molestan mis cosas. No, yo trabajo, yo tengo un laburo high, y vienen y no les importa pagar, los descartan. Y es un tema viejo, no es del 85, es de antes, de los 50, 40, 30, desde una vida. El ser humano es una mierda y hay que reconocer la mierda que es el ser humano. Por eso te doy un consejo. Cuando vos veas periodistas Obrador, dices, soy del 4, soy del 5, yo estoy en el 10, yo estoy en Radio Sarandí o algo por el estilo. Acá no solo hay que mirar la política si es corrupta. Hay periodistas que muestran cosas corruptas, pero corruptas al extremo, y gente que arriesga la vida. Por lo demás, y se queda sin nada. Y dicen, mirá el Gil, por abrir la boca se quedó sin nada. Se quedó sin nada, pero tuvo los huevos para hacerlo. Tuvo los huevos para mover las cosas donde nadie se atreve a hablar. Y siempre va a haber gente así. Son los que menos trascienden. Son los que menos, la gente ni los conoce. Pero hay gente que dice, el Uruguay le pertenece a los narcos, los políticos y los narcos andan de la mano. Y bueno, por eso no financian de que haya fiscales totalmente autónomo, una Suprema Justicia, Corte de Justicia autónoma, no hay. No hay porque ¿quién quiere ir preso de los jueces? ¿Qué juez quiere ir preso a estar entre los que mandan cana? No, ninguno. Y fiscales menos, o gente del personal de la justicia. Nadie quiere ir en cana porque la cárcel es lo que yo ya le dije, la cárcel de adultos y de menores, el verbo violar, el verbo yo te cojo. Ese es el verbo que hay. Y después ves una conchuda riéndose en la televisión, minimizándolo todo. Cuando el abuso, tanto con golpe, con maltrato, con insulto, es algo que existe. Digo, difícilmente alguien salga normal de la cárcel, ni correcto, ni bueno, ni nada, porque juntas odio. Y del INAU también. Tenés que aprender una cosa, a saber cómo largar esa furia en algún momento de la vida. Y gente sacarse cartel de yo me cogí a tu hija, vos. Yo me cogí a tu hijo, Gil. Vos, Gil. Y vos sos perro y muerto de hambre. Y mirá que tengo milico. Y mirá que soy un perla. Y no les den bola. Porque los que tratan de taladrarte la cabeza, te tratan de tocar la familia. Tu hija es una gorda de mierda, tu hija es una gorda de mierda, y mellado, vos, Gil, muerto de hambre, vos, alcahuete. Y así viven, y la prensa los aplaude, porque la prensa vive de la sangre ajena. La prensa ha aprendido a hacer plata con la sangre ajena. Y después tenés los alcahuetes oportunistas que traicionan al que venga por dinero. Y tienen su momento de fama y tienen sus dólares. Y después venden a la madre, la matan y quedan como héroes. Después quedan como héroes. ¿Y qué vas a hacer? Ya está. Ah, vendió a la madre, la tiró, la mató de desnutrición. Mirá qué capo que él lo hizo por la patria, por el partido tanto. Por favor. Lamentablemente, acá hay cosas que nunca, nunca, nunca se saben bien cómo pasan. Se sabe como quieren que se sepan las cosas. Madres que prostituyen a las hijas, como antes teníamos tanto las de Otonelo como las del Mercado Modelo. Pero ahí no había un santo y seña que fuera al Mercado Modelo mirar a las menores de changar, ni a los señores de bien. Gente de bien, tanto changadores como empresarios, que tenían sus quintas, que tienen sus quintas, que coge el menor y no, para eso no había un santo y seña, ni Canal 4, ni 10, ni 12. No, porque hay que dejar porque es así, es política, como te digo. Así es como llega la mierda, después llega la política. Sabe tanto de todo el mundo, y es así como escala, como las mafias, ¿eh? Como si fuera la camorra italiana, la dragueta, y cualquiera de esas, sabiendo bien tu vida, sabiéndolo bien todo. Lamento si alguna gente inocente, 100% inocente, no que se mira al espejo y se diga, vos sos inocente, porque esa es fácil, mirarse al espejo y decir, vos sos inocente, vos sos pobrecito, esa es la fácil. La difícil es reconocer la mierda que es uno y exteriorizarlo, que la gente sepa, mira, este es medio mierda, mierda del todo, o es gente, o es sociable, es mierda sociable. Lo que pasa es que la gente es falsa, falsa, vive en un teatro. Y después tenemos gente de las comunicaciones, canales 4, 5, 10 y 12, que cree ser fiscal, ¿eh? Fiscalas y fiscales de los demás. Y ellos creen que saben la vida de todo, y el sacrificio, y el dolor. ¿Sabes una cosa? Todos esos putitos no caminan, ¿viste? De madrugada en Piedra Blanca, no andan caminando, viviendo una vida libre, no. Ellos andan en sus autitos, con su militito, con su macho, con su novio, ahí protegido. Ay, si se acerca alguien, llama y a las autoridades, porque estamos en un barrio o tercermundista. Ay, porque Uruguay es como Haití. Hay una clase VIP que se encierra en barrios privados, barrios rodeados de alcahuete que les avisan para que vivan tranquilos. Y otro, debemos vivir buscando que no nos roben los cables la luz, que no nos roben las cosas, y es así. Y después viene un pela, uno que se autotitula jefe de jefes, y dice, no, yo acá traigo orden, no sé qué, y no te dice que, no, yo reduzco, compro robado, vendía armas a menores y adultos, fomentaba el delito, y me salió mal, entonces agarré para este lado. Y claro, son oportunistas, y eso es lo que sobra, oportunista. Confía en nadie y siempre ganará, y de tu miseria otro va a vivir. Tu heladera te valió 8.000 pesos y no tenés para comer con tus hijos y la andás ofreciendo, créeme que te van a ofrecer 500 pesos, 600, para ayudarte, te dicen. Te compro tu casa por $500 para ayudarte, para darte una mano. Te compro tu heladera por 200 pesos para darte una mano. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Te compro todo lo que tenés por 2 pesos. Esa es la clásica, colorado, blanco, centro, derecha, el que quiera. Los oportunistas. Así que no te enfrasques mucho en el odio, porque el odio te consume. Vos mirale los hijos. A todos esos vivos, a todas esas vivas que ves en la televisión. Y algo que a mí me ha quitado bastante amiga, ¿no? Porque dicen que soy ordinario para decir las cosas. Pero yo digo una cosa que es real, ¿no? Pensar que ellos tildan, vos los escuchás conversar y escuchás sus peroratas y hablando de corrupción y este es esto y es. Y ya te tocan madre, hijo, todo. Y yo pensé que los miro como de la forma biológica y digo: tu hija va a chupar la pija, tragar el culo en la concha, tu madre lo hizo, tu abuela lo hizo. Y nunca recapacitas en que ustedes son animales y necesitan comer. Y en esas cosas que comen, puede irle el semen, la caca, quién sabe qué, o cosa de la mafia blanca, ¿no? La mafia médica. Nunca se sabe cómo te van a salir los hijos, cómo van a quedar. Y aunque vos los veas con una sonrisa, es la forma que tiene el ser humano para decir, vivo es. Si ya me la enterraron en el culo 25 centímetros, 26 no me hace daño. Porque son así, les gusta el dolor en el orto, les gusta el drama. Y encima nos hemos acostumbrado al ruido de la calle, al ruido de la prensa. ¿Sabes cuándo sirve la prensa? Cuando dan noticia de que alguien fue y denunció que en Uruguay el sistema político, todo blanco, colorado, centro-derecha, trabaja con los narcos. Y que impide investigarlos. El mismo sistema político de izquierda y derecha impide investigar a esos putos que ganan 400, 500, 600 palos por mes, ¿entendés? Porque se autotitulan autoridad la constitución le da el poder y después hacen lo que quieren y te aumentan y te aumentan. Y vos vivís como la noria, hinchándola. El que vive con sueldos bajos, ojo. Hay gente que gana 150, 200 palos, le chupa un huevo todo. Y hay gente que gana 80, que también le chupa el huevo todo. Pero ¿sabés una cosa? No todos ganan. De 30.000 para abajo es lo más normal en Uruguay. 30.000 pesos para abajo. Y tenés un pisenete que chupa la pija para un lado y para el otro. Porque te dice, aumento para el obrero. Sí, y aumento para el empresario. Y al empresario levanta sus costos a 100%. Pero el pisenete te consigue tu renta, tu jubilación, 6.7%, 7.2%. Y los aumentos son del 80, 60, 40. Los aumentos de precios comestibles, combustibles, lo que venga. Es un juego de jugar hacia los dos lados. Y la gente vive enfrascada en buscar mesías y salvadores. Encima la iglesia... No la iglesia católica. Todos estos curreros que tienen templos, que supuestamente son cristianos, ¿no? Que te van a enseñar a no sufrir. ¿Sabes qué es no sufrir? La marihuana es el pare de sufrir. La cocaína es el pare de sufrir. LSD pare de sufrir. La droga, el pegapren, la nafta con vino. Hay jarabes para la tos que contienen drogas que mezclado con ciertas bebidas son alucinógenos, muchos medicamentos. Ahí tenés el pare de sufrir. El pare de sufrir es pagar y vas a parar de sufrir. Y sabés cuál es pagar, tenés que comprarte el medicamento, lo que sea, para drogarte, para por un rato estar tranquilo, tranquila. No estamos en un mundo maravilloso. El mundo maravilloso es para una clase social que no somos nosotros ni que la... Yo no la voy a combatir, porque... Llegó como llegó, porque si yo pudiera llegar, llegaba a ese nivel y vivir una vida light, estilo como en las películas que uno dice, ¡ah, qué lindo vivir así! ¿No? Hay gente que vive así, así como hemos soñado, sin problema ninguno, pero hay que llegar y para llegar no podés ser demasiado humanista ni humano. Y en el momento que ves matar la vaca, o la oveja, o el cordero, o el cerdo, los degüellan, los decapitan, los queman vivos, ¿no? Para comerlo, esos somos los seres humanos, depredadores que pedimos que la vida no sea suave, light, ¿eh? que sea humana, sí, la vida humana es matamos, destruimos, arrancamos de la tierra, nos comemos todo, depredamos, arrasamos con lo que venga y después pedimos al cielo piedad. Si hay algún Dios escuchando, ¡ay, piedad! Dios, por favor. Y armamos todo de un gran circo de engaño. Cuando vos veas a alguien pasar en su auto sacándose cartel, otro pasa en su silla de rueda. Y el de silla de rueda causa risa, el del auto admiración. Él o la de auto, porque ahora uno se acostumbró a ver, ahora no, 30 años a la fecha, a las minitas que con 18 años papá les regala el auto y salen a hacerse las chetas y ya va a subir a la gente, ¿no? Y por cada una de esas que hay o una de esos que hay basureando a la gente y mirando de arriba abajo, y por cada sucio que hay mirando de arriba abajo a los demás como un aire despectivo, va a haber uno en silla rueda, un teletón, un deforme, un monguis, un teletubi con retraso, un niño obeso, una niña obesa, con enfermedades que van a ser para siempre, como diabetes, cáncer y lo que sea. Yo no pinto que sea un mundo oscuro, pero el universo es oscuridad y luz. La propia física lo demuestra. Y lamentablemente la oscuridad, y esto en física lo dan y física astronómica, la oscuridad supera por lejos, por muy lejos a la luz. Por muy lejos. Así que no podemos representarnos en nada. La que tenés que hacer es lucharla. Mierda, mierda hay todos los días. Lo que llena tu cabeza es tu problema. Tirás veneno, recoge veneno. En tus hijos, en tu familia, con tu madre, como sea, la vida se va a desquitar. La vida se va a desquitar. Quizás tu madre quede toda torcida, ande con un andador, no sé. Algo así que vos ya te hayas pudrido de basurar gente, desalojar junto a la policía, golpear, no tener piedad ni de una familia que tiene hijos down, nada. Y después te quieras hacer el humanista. ¿Y sabes cuánta gente que se consideraba mafiosa no quiere acordarse de eso? O haber pisado menores, haberlo dejado lisiado desde menores. Ningún periodista que ustedes conozcan va a comprar un exoesqueleto o una mano biónica para una niña a la Teletón, ni un exoesqueleto para que vuelvan a caminar. Ningún político, recuérdenlo, ni nadie va a poner de su bolsillo ese medicamento que sale 350 palos, 200, 100, 80, 60, para comprárselo. Te van a decir, anda, arrodillate en el Fondo Nacional de Recursos y fíjate y espera unos meses a ver qué deciden. Porque todo es así, todo lleva décadas y décadas y décadas y décadas. Todo ese cuento que ves en la tele y en la radio, lamentablemente el 99% es ruido. Cada tanto aparece algo que, bueno, estamos en un planeta de mierda, ¿no? Denunciar entre la mierda que este país está lleno de mierda, que labura con el mundo narco, con los que traen contrabando, que funden negocios. Después que tenés gente, sicario particular, o sea, civiles que actúan de sicario, presos que actúan de sicario, presos que violan compañeros, son peores. Yo no le tengo odio a la policía. El odio le tengo a esa gente que es peor que los milicos de la dictadura. Porque dicen, estos milicos en la dictadura cogían niños, no sé cuánto, o como los cura. Y ellos jamás te van a contar que ellos son eso. Son eso, ni en izquierdas ni derechas. En la esquina de la cédula había un comentillo que después fue el edificio, fue rematado, que era una herencia. Ahí había un homosexual de la izquierda, con un pariente de la izquierda que era un legislador de la izquierda, un ingeniero de la izquierda. Los dos homosexuales, y cuando se juntaban, menores y adultos le cagaban la pija a cualquiera porque los dos eran homosexuales. Pero eso no se puede decir, no. Ni el nombre y el apellido, porque no, eso está mal. Ahora sí lo dice Santo y Seña, Canal 10, Canal 412, es otra cosa. Tenés que ser periodista para decir la verdad, porque solo la verdad la maneja el poder, el garrote, la cachiporra, el juez, el fiscal y el periodismo. Y es lo que te han hecho creer, que vos no tenés ni voz ni voto. Vos sos la vaca pal de huello, la vaca de su frigorífico. Así que cuando veas toda esta gente basura, se les muere la madre, los hijos les quedan putos, tragan leche, tragan semen, les pasa de todo, no te la van a contar, no te la van a contar. Sé observador, mirale sus culos, de ese culo sale caca. No son dioses, no son diosas, ni sus hijos o hijas tampoco. Por eso, ni los tuyos ni los de ellos. Y ellos quieren una guerra continua, no ha parado. Yo nací en el 67. La verdad es que no ha parado. Porque el que vive charlando y viendo las actitudes de la gente, uno sabe cómo son las cosas. Ahora, que disfrazado de bueno está lleno. Confía en nadie y siempre van. Por la memoria de mi madre y de mi padre, te chupan la pija por comida, gente que ha estado en la cárcel por matar bebé, y después te toca toda la familia con su jeta de trapo. Y sabe una cosa, la prensa los aplaude. ¿Sabes por qué los aplaude? Porque ellos logran información que se puede vender, poner en libros, vender. Y en esa no caigan. La izquierda da para eso, la derecha da para eso. Todo el mundo busca información para vender. Son como chusma, van a los almacenes, andan con los celulares, buscando noticias, comentando y averiguando. Y este es el sistema que supuestamente no te gustaba, lo hemos creado entre todos, todos somos culpables. Ahora, si vos te parece que todo esto es mentira, hacé tu vida, hacé tu vida. Yo te digo, portate lo más gente que puedas, para no tener hijos putos, o que tu hija quede un cerdo jabalí, sea horrenda, toda llena de cuajos, de celulitis, y vos le tengas que comprar vestidos cada vez más caros para que no se note que es un ser deforme, horrenda, horrendo, ¿eh? Y te lo tengas que tragar calladito, calladita la boca. Todo vuelve a la vida. Y esa gente que acá no hay ni el negro que vino de África con el poder de Wanga, de Hakuna Matata y todo eso. No, no, acá ni el negro ni el blanco superior a nadie. El que quiera vivir una vida con los blancos, bueno, yo defiendo mi raza, la raza blanca, por lo que ha pasado a través de la historia. Y los negros defienden la suya, ¿eh? Pero yo no ando todos los días a las piñas con los negros. Buen día, buenas noches, chao. No lo entra a tu casa, ya está. Después tiene otras castas, italianos, españoles, todos tienen algún tipo de resentimiento social. Y ese es el tipo de gente que hay que evitar. Todo su veneno, todo eso que tienen de veneno. Vos tratás de evitar la gente venenosa que va para un lado para un día, para el otro, que la viste chupar la pija en dictadura a los milicos y retornar a la democracia. Ahora me voy con la izquierda, voy a parecer una persona de bien. No, porque son así, la gente falsa. Y toda la historia prácticamente es toda una falsedad. Toda una falsedad. Así que no te calentes con estos obradores de la prensa, porque ellos tienen que llegar a la casa y ver a la misma mujer, al hijo, todo, y no quieren saber nada, ¿sabía? A ellos no les gusta, como Blanca Rodríguez, cuando Nacho Álvarez le entró a nombrar la cosa incorrecta de la hija. ¡Ay, mi hija, no! ¿Cómo, Blanca Rodríguez? ¿Cómo? Usted es subrayado, podía criticar la familia, quien sea. Ahora le tocó a usted y bueno. Lo que dijo el Ignacio Álvarez es cierto. Te llega, todo vuelve. Vos lo hacías, te cansaste de cagarte la risa, te cansaste de imaginar situaciones. Andate para la playa, Blanca Rodríguez, compañera de izquierda. Andate para la playa, anda, si tenés ganas de volver a la playa, ¿no? ¿Te acordás de esas frases? Psicología, mentalismo. Blanca Rodríguez, ¿sabés una cosa? Por lo menos Ignacio Álvarez no es mi amigo, ni lo conozco en persona, ni nunca lo llamé ni nada por el estilo. Pero por lo menos te dijo las cosas como eran. Se te puede investigar a vos también, Blanca Rodríguez, porque justamente lo que un uruguayo denuncia, ¿no? La casta política, no se la puede investigar. Se llenan de dinero la droga, de la trata blanca, la venta de bebés, de 10.000 maldades. Ah, pero a ellos no se los puede investigar. No, no, no. Hay que investigar al piche, a la vaca del pueblo, al que labura, eso sí. Para eso hay 10.000 policías nuevos. Por favor, háganse coger. Háganse coger, chupen pija, no sé, hagan lo que quieran. Pero no se dejen llenar la cabeza por nadie. Porque, ¿saben una cosa? A ellos les chupan huevo. Les encanta infundir dolor. Son humanos. La peste más grande creada por el famoso dios Yahvé, Alá, o como se llame. Los humanos, la única raza, especie animal, que ha arrasado con todo lo que vive en el planeta. Es la única especie que tiene el poder de matar, destruir y devorar la vida a lo largo y ancho de este planeta. Tomen conciencia de eso y superen lo insuperable, su raíz de mierda como creación, su raíz de mierda. Piensen cómo serían sin culo, sin nada, porque la verdad comen y encima que largan mierda, tosen, que largan microbio. No son para nada son algo envidiable, especie humana. Y los visionarios, por suerte, crearon los robots, que no tendrán conciencia, pero no tienen los defectos que montones de efectos que tenemos nosotros. Llegará el día que quizás sean la única herencia que quede en este planeta de la especie más depredadora que hubo, la especie humana. No sé si va a vivir 10.000 años, 1.000 años, 100, no sé. Pero la verdad, hay que tomar conciencia que somos mierda. Y mientras tanto, te van a ofrecer ir a un cielo, salvar tu alma, y te van a currar. Cuando tengas un hijo en silla de rueda, vos vas a ver que no hay un par de sufrir, nadie que te lo levante, que te repare la columna vertebral. Y yo no hago teatro ni fotonovelas. Como ese policía que quedó paralítico, quién sabe por qué, él sabrá las causas. ¿no? También hay niños paralíticos en silla de ruedas, o tantas como aquella del Liceo 3. ¿Vieron? Los poderosos del Frente Amplio no la levantaron de la silla de ruedas, quedó paralítica para siempre. Y a las niñas que les cortaron la mano, porque no se puede mover la ambulancia, porque no hay médico. Y bueno, aprendan la crueldad dentro de las cárceles, fuera de ellas. El humano es un bicho cruel, cruel, cruel, cruel, cruel. Por eso, como no podemos matarnos el uno al otro porque es ilegal, y nadie va a lanzar una lluvia de bombas nucleares porque mataría especies que son, que para nada son una mierda como nosotros. Y bueno, entonces debemos soportarnos. Mírense los culos. Hagan como yo les miro los culos a los guapos. Son guapos, pero guapos, cheque. Lo parió, que te dicen, metete para dentro de tu casa, y que tu hija es una gorda de mierda, y que tu familia esto, y que yo a tu hermano le hice tal cosa, y que yo a tu padre tal cosa. Bueno, esa gente, mirale los culos a los hijos, todo, pero sin hablar, sin faltarle el respeto. Porque quizás te quedes contento de ver qué tan miserables son esos hijos de puta. Qué tan miserables y no se lo cuentan a nadie. Con eso divertite. Reíste solo en tu casa o sola. La miseria es algo que abarca todo, todo, todo. Y mientras ellos se burlan, vos sabés que ellos no van a contar su propia miseria. Si te sirvió el consejo, bueno, y si no te sirvió, mala suerte. Chau.